Volvemos con más desde afuera, aquí por Radio Zona Libre, una vez más desde la retaguardia. Y bueno, siguiendo con el tema del día, el tema que iba a atravesar el programa de hoy, en relación a toda, tal vez uno está en el día a día, semana a semana, con los compañeros y las compañeras en la lucha por las cuestiones que tienen que ver con el género, y particularmente esta semana toma otro color por todo lo que fue el año pasado con la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, que más allá de la cuestión mediática y de que algunos toman esta situación, algunos medios tradicionales toman esta situación solo por este momento, bienvenido sea para la difusión y para que se refuerce. Y bueno, para seguir profundizando y hablando de este tema, estamos hoy aquí y con invitado en el estudio. Generalmente las notas las hacemos por teléfono la mayoría, así que te agradecemos haberte acercado hasta aquí. Estamos con Ayelén García Chávez, una compañera del colectivo feminista Mala Junta de Tapiales, Tapiales y de todo el mundo, me imagino, ¿no? Ahí hacen base, después se van para todo el planeta. Y bueno, la idea era un poco charlar de la visión, ¿no? De que tanto de Ayelén como del colectivo que tienen sobre esta particularidad, ¿no? De la marcha de Ni Una Menos, tal vez de lo que tiene que ver con el trabajo de base y de lo que tiene que ver con lo que pasa después mediáticamente, del pronto olvido a veces que hay de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, de algunos otros trabajos que vienen haciendo con el colectivo ahí por La Matanza. Así que, bueno, nada, Aye, preguntarte cómo ven esta marcha que se viene mañana y está, bueno, por lo menos una semana que de vuelta se ha puesto el tema ahí sobre el tapete. Sí, bueno, nosotras estamos participando como Mala Junta y Patria Grande, nosotras formamos parte del Movimiento Popular Patria Grande, participamos del colectivo Ni Una Menos, que se estuvo reuniendo y bueno, la consigna para este año va a ser Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, El Estado es Responsable. Y la idea es no solo seguir visibilizando los femicidios y seguir cuestionando esta idea de el crimen pasional y visibilizar también que el Estado no se hace responsable, ni el Poder Judicial, etcétera, sino también otras cuestiones, que es visibilizar los distintos tipos de violencia, la violencia hacia la comunidad LGTB, los travesticidios y un montón de cosas más, que por ejemplo las medidas que está tomando el macrismo nos afectan fundamentalmente a todos, digamos, pero a las mujeres fuertemente, porque bueno, con los recortes de programas sociales, con los despidos, porque para las mujeres es mucho más difícil poder conseguir laburo, y que en los casos donde las mujeres sufrimos violencia es mucho más difícil, si no tenemos trabajo, poder salir de esa situación, digamos. Entonces, bueno, nos parece más que importante esta movilización y bueno, creemos que va a ser bastante masiva, porque incluso hay movilizaciones en otros puntos del país, así que bueno. Recién hablabas, ¿no?, de esto de profundizar en las diferentes, digamos, seguir claramente subrayando los femicidios, pero como una parte de toda una gran problemática y de distintas vertientes. Y no podía dejar de pensar en lo que pasó esta semana en Clarín, en una publicación sobre una periodista, ¿no? Digo, tienen un tino los muchachos, ¿no?, para acertar el momento justo y dejar claro su mensaje. Eso es algo que corrió con total cordura y total decisión, ¿no? Sí, Mati, estamos hablando de una publicación que salió en el día en uno de los diarios que tiene Clarín, sobre una periodista, ¿sí?, de Silvia Martínez Casina, que bueno, hablando con Luis Otero, que es otro periodista, sobre una cuestión, salió el tema de Juana de Arco, ¿no? Y bueno, esta periodista se le ocurrió comentar muy atinadamente que siga la lucha, y bueno, en un correctivo bastante misógino y clasista se le plantea ojo con la lucha, Silvia, mirá que esa Juana, por Juana de Arco, de la que hablan, terminó quemada en la hoguera. Bueno, qué sé yo, la influencia que tienen los pibes. No, exactamente, digamos, ¿qué te parece que se modificó de un tiempo a esta parte, desde el año pasado hasta aquí, con respecto a la violencia de género, ustedes que están laburando en territorio? ¿En los medios de comunicación decís o...? No, en los medios no, después hablamos de los medios, pero en el acercamiento, en la visibilización de esta problemática. Claro, no, y en los territorios quizás por ahí hay muchas mujeres que empezaron a ver su situación personal, digamos, y a cuestionarse un montón de cosas. Eso fundamentalmente, porque la intervención del Estado, digamos, en los municipios, nosotras somos de Matanza particularmente, es nula. Entonces en eso no se ve un cambio, digamos, en eso, en políticas que apunten a prevenir, erradicar y prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que hay una ley, digamos, para eso y que no se cumple. Incluso en los casos, no sé, hace poco en Matanza hubo una chica que desapareció, el caso se hizo más o menos conocido, Paola una chica, Paola Brito, sí. Y la familia no recibió ni siquiera un llamado de Verónica Magario, que es la intendenta. Entonces, digamos, en eso seguimos igual que el año pasado, digamos. Ahora, hablando de las cuestiones territoriales, me acuerdo también, el año pasado, uno de los temas que había llegado por una compañera que milita en el FOL, nos contaba, ¿no? Que en un momento, en uno de los barrios donde trabajaban, haciendo talleres de género, y bueno, de ahí surgió un proceso de empoderamiento por parte de todas las mujeres del barrio que participaban de esos talleres, que devino en talleres de oficio, talleres, bueno, terminar el secundario, y todo ese empoderamiento hizo que al otro año de esa primera experiencia y ese proceso donde algunas ya empezaron a hacer algunos talleres de, bueno, de labores y demás, ¿no? De buscar continuar una carrera, no sé, arreglando computadora, un montón de este tipo de actividades que se realizan en los barrios, todo este colectivo de mujeres que estaba trabajando en esto, al otro año empezó a venir solamente la mitad de las compañeras del barrio que participaban, y cuando empezaron a indagar y a poder contactarse con las que no venían, y algunas de las que ellos estaban, el 90% había sufrido algún tipo de violencia doméstica en relación a este empoderamiento que ellas planteaban, ¿no? Al volver a sus hogares y plantearle a sus parejas o con quienes convivían, algunas eran hijas, no estaban en una situación de concubinato, y bueno, el entorno las atacó automáticamente por la cuestión esta de venir con la idea de empoderarse laboralmente, o estudiando, o bueno, generando su propio camino como cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y digo, en esto, por lo menos, tampoco nosotros somos especialistas, pero lo que nos toca desde el lugar de la militancia, del trabajo con otras organizaciones, como nos toca conocerlas a ustedes y bueno, todos los compañeros que trabajan en Matanza, las cuestiones de género, ahí tampoco veo que haya habido un avance. Yo, me parece que hay todo un trabajo que hay que hacer desde el lado de la educación masculina, que es mucho más profundo de lo que pensábamos. No solamente es necesario que la mujer conozca sus derechos y se empodere con las herramientas necesarias para poder plantear, sino que también hay todo un trabajo para hacer desde el otro lado, digamos, bueno, de la otra parte, sí, más claro, que del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que incluso eso es importante que se haga el laburo, por ejemplo, desde las escuelas. Y ahí está el ¿cómo se llama? El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y esto de la implementación de la educación sexual integral, que ahí es interesante poder laburarlo por esto que vos decías, digo, no solo hablarlo con mujeres, sino hablarlo con varones, y hablar también sobre la salud sexual, que eso ayuda, digamos, a cuestionarse un montón de cosas, etcétera, y que es importante que se pueda laburar, que los docentes y directivos, que creo que eso un poco pasó con la marcha del Ni Una Menos del año pasado, de eso, de empezar a formarse, interiorizarse, etcétera, y tomar conciencia, digamos. Ahora, mira, se me fue el apellido, la chica que, Karina, que fue un intento de femicidio y pudo zafar, que la la había intentado quemar. Hablábamos con la hermana de ella, que, sí, que fue quien llevó adelante, bueno, al principio la lucha, que la, obviamente la siguió hasta el último momento acompañándola en el juicio y demás, que ella es docente y nos contaba, bueno, que no era militante, pero que tuvo que, claro, que empoderarse y ponerse a luchar por la causa de su hermana. Y bueno, una de las tareas que decidió hacer con ese compromiso que fue tomando mes a mes después de lo que le había pasado a Karina, ella... Karina Abreu. Exactamente. Karina Abreu. Sí. Gracias, Dani. Nos contaba que, bueno, la intención era generar talleres en las escuelas y hacer jornadas que tuvieran que ver, digamos, jornadas de género directamente. Uh-huh. De cuatro colegios en los que ella trabajaba, solamente en uno le permitieron hacer una charla en un aula, nos contaba el resto de los directivos, conociendo la problemática, siendo yo una compañera y habiendo sufrido lo que sufrió su familia, en tres de los colegios no se lo habían permitido, nos contaba, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros mañana tenemos una actividad junto con ella, en una escuela, no me acuerdo si es de la AFE, pero bueno, ahí con toda la escuela van a participar 180 chicos y chicas. Buenísimo. Así que bueno, está bueno eso. Nada, Ayelén, te quería preguntar por cómo ves la organización, ¿no? En función de las luchas de género, pienso en el Encuentro Nacional de Mujeres, pienso en la marcha, ¿no? En la segunda edición de la marcha, por ni una menos. ¿Cómo ves la organización por estas luchas, digamos? Bueno, yo creo que en estos años ha ido aumentando, digamos, el interés y la participación de las organizaciones populares en estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado participaron 30.000 mujeres, que es un montón. Sí, bueno. Pero que bueno, igualmente todavía falta, digamos, poder laburarlo incluso hacia adentro de nuestras organizaciones estas cuestiones. Pero bueno, eso es que... Y articular, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Articular con otras luchas o pensar, no sé, yo hace un rato pensaba que la lucha o el grito, ¿no?, de fuera de la policía de nuestros barrios y ni una menos es la misma lucha, ¿no? Uh-huh. O sea, nos falta, creo que también en ese sentido, o al menos, no sé, mi forma más de verlo, de articular más, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ver como que es una problemática de conjunto en donde, por ejemplo, las fuerzas de inseguridad están ahí metidas, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí. Recién, Ayelén, volviendo a lo que planteabas con respecto a la implementación de la educación de la ley de educación sexual integral en las escuelas. En este caso, ¿ustedes como colectivo articulan con alguna escuela? Porque a mí me ha tocado capacitarme en una de las escuelas donde laburo y lo que noté fue que el Estado está implementando la ESI, pero de una forma bastante particular, ¿no? Donde los propios docentes se convierten en agentes, que no está mal, pero a veces es una pata que tambalea por las dificultades que tenemos a veces los docentes y las docentes, y a veces por el impedimento que baja desde la conducción, ni que hablar si laburás en un colegio parroquial, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen alguna articulación? ¿Han asesorado algún colegio o no hay...? No, a veces sí se hacen actividades con SUTEBA. Nosotros tenemos una agrupación docente que se llama Belia Murillo, que es nueva, digamos, pero sí tratamos de abordar estas cuestiones y hacer actividades nosotros. Pero como Malajunta, por lo menos en La Matanza, Malajunta está en varias partes del país, no hemos articulado, no se han acercado... No está vista y bueno, no, o sea, los colegios... claro, se hace más desde el espacio docente. Claro, nuestro, claro, exactamente. Bueno, el lado más autogestivo, digamos, ¿no? Que es el claro, que funciona, digamos, no tan... con todas las letras. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un audio que es de una marcha por lo que fue el crimen, si no me equivoco, de Belén, ¿sí? En Bahía Blanca. De Micaela en Bahía Blanca, donde, bueno, vamos a ver algunos actores ahí de los que después vamos a seguir charlando, que aparecen. Por un lado los medios de comunicación, esto es en Telefe, y por el otro lado la iglesia, porque la marcha es frente a una iglesia. Escuchamos el audio. Dale. Me parece que no se trata de recursos, porque todo lo que estaba al alcance se ha puesto y se sigue poniendo. En su momento yo hablé con la gobernadora y se planteó el tema de si era necesario traer más gente o gendarmería, y la verdad que lo que convinimos en ese momento que lo más necesario era que el tema se difunda en todo el país, porque hoy tenemos muy altas chances que Micaela no esté en Bahía. Bueno, algunos femicidios encuentran indignación y la ciudad sale a la calle y otros no. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Tenés alguna hipótesis con respecto a eso? ¿Tiene que ver también la pertenencia de clase? Con el caso de las chicas turistas que murieron en Ecuador, uh-huh, tuvo una resonancia que fue diferente a otros casos de mujeres de las clases populares. Uh-huh. Aquí también aparece el rol de los medios de comunicación. Claro. Sí, porque de hecho, bueno, estuvo el caso Ángeles, que también fue muy conocido y muy difundido, y que ahí no se cuestiona si cómo estaba vestida, si lo que hacía, si cuántos perfiles de Facebook tenía, esas cosas no se cuestionan. En cambio, a las chicas, a las mujeres, los sectores populares sí, y si nos llegan a poner en algún medio, porque muchas veces ni siquiera lo toman. No, claro, que cuando lo toman, creo que los terminan tomando en base al morbo que pueden generar. Exacto. Con, bueno, nada, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo personal y no con la particularidad del caso. Revictimizándonos, digo, porque está eso de, bueno, pero le gustaba salir, bueno, pero le... ¿Cómo se vestía? Como si fuera culpa de nuestra. Sí. Ponerse a calificar por dichos y supuestos informantes la privacidad de la vida sexual de hasta de una menor a veces, sí, o de un menor, que no tiene por qué ser eso publicitado ni publicado, y no es un problema. El problema no es justamente ese, el problema es otro. Sí. ¿De qué forma, Ayelen, con respecto a, bueno, a la marcha mañana? Yo concuerdo totalmente con lo que planteas al principio de la entrevista, que era esta cuestión de tratar de vincular la lucha también con la lucha de otros colectivos, de otras minorías sexuales, por decirlo de una forma. Sí. ¿Cómo se logra vincular esta lucha? Porque a veces, como que en la marcha de Unión a Menos, que nuestra editorial lo dijimos, la saludamos, uh-huh, la apoyamos, nos ponemos muy contentos que pasen estas cosas, pero a veces parece que para algunos ciudadanos y ciudadanas, no justamente para los que estamos acá, pero para algunos ciudadanos y ciudadanas, es ese día y después no más, y estos colectivos de gay, de trans, etcétera, etcétera, quedan como invisibilizados. Uh-huh. ¿Cómo se hace para nuclear? Digamos, es complejo, pero ¿hay alguna forma de trabajarlo esto? Sí, no sé, yo pienso eso, que hay que laburar fuertemente en que la movilización de Ni Una Menos también implica otras cosas, porque es así, muchas veces se piensa en Ni Una Menos como, bueno, ni una mujer muerta menos, pero también esto que decía antes, que hay un montón de otros tipos de violencia que están invisibilizados y un montón de cuestiones que es importante remarcar, como esto de los travesticidios, por ejemplo. Hay un caso muy, muy recordado, sí, que es el de Diana Sacayán, que era una compañera militante y todo, y murió asesinada por ser una mujer trans. Entonces, estas cosas hay que remarcarlas un montón porque están totalmente invisibilizadas. Sí. Lo que apareció ahí a Yelén, también cuando nosotros tratamos el caso de Diana, fue el promedio de edad. Estamos hablando de 30 años aproximadamente. Sí, sí. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado para vos en esta cuestión? Y bueno, el Estado lo que debería hacer es, primero eso, intentar generar herramientas de trabajo, porque ese es el problema, digamos, uno de los problemas fundamentales, porque las personas trans les cuesta mucho más conseguir laburo, entonces muchas veces terminan trabajando en la prostitución porque no les queda otra, y así mueren también. No pueden acceder al sistema de salud. Un montón de limitaciones, como si no formaran parte de un ciudadano común, claro, de esta sociedad. Digamos, no hay un marco de leyes o bueno, de un marco de regulaciones que amparen y garanticen los derechos de nada, de toda la población, que sean inclusivos y que no haya posibilidad de exclusión, digo. Yo creo que entre estas cuestiones también está la falla de, también, digamos, de la parte legal, digamos, ¿no? Yo creo que imaginemos hoy a una compañera trans teniendo que hacer una denuncia porque fue discriminada en un laburo. Creo que no hay una fiscalía que, que ponga los pies para sostener una denuncia de ese estilo y para ir a fondo y para culpar. Bueno, en el contexto en el que estamos va a ser más difícil todavía para cualquiera, pero en otros contextos también no es que no se lo ha encontrado, no ha habido voluntad para poner la solución que correspondía. Bueno, ayer desde aquí, nosotros agradecidos de que te hayas acercado, fue súper claro y súper rica la charla. No sé si te quedó agregar algo. Sí, una cosa muy breve que no lo había mencionado antes, pero también me parece muy importante, que también mañana nos movilizamos por el aborto legal, seguro y gratuito, que es fundamental. Si decimos ni una menos, tenemos que tener también exigir aborto legal. Ahora, dentro de poco, se va a estar presentando el nuevo proyecto de la campaña de interrupción del embarazo. Así que bueno, eso me parecía fundamental, porque además también está ahora otro caso visible, que es el de Belén, que está presa por haber tenido un aborto espontáneo. Entonces, bueno, eso nos parece que es. Sí, es muy importante. Muy importante. Es muy importante siempre esta cuestión que. Hablamos mucho fuera del aire, por eso. Sí, y en la editorial también. Hablamos sobre esta cuestión que es relevante, muy relevante. Incluso ha salido hace muy poco una declaración de la Organización de Naciones Unidas, si no me equivoco. Pero tal vez es otro organismo internacional un poco más progresista que la Organización de las Naciones Unidas, lo voy a chequear, estableciendo que en los países donde no existe ninguna legalización del aborto se está violando un derecho humano. Sí. Digamos, esto es algo muy puntual que hay que. Y bueno, aquí me quedó algo en el tintero. El rol de la Iglesia, digo, la importancia que tiene lamentablemente todavía la Iglesia. Metiéndose ahí impidiendo la legalización del aborto y otras cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Sí, yo creo que la Iglesia tiene un poder mucho más grande del que uno cree, y también tenemos una sociedad pacata. Uno cruza el charco y respira aires laicos en Uruguay, paseando por Montevideo, en donde hay una cuestión natural y hay un discurso ya de la población que está totalmente desapegado de las religiones. Quien quiere participa, quien quiere no, pero es una cosa de una situación particular y personal, y no una cuestión del Estado o de la nación, y no hay relaciones intrínsecas ni políticas o político-económicas como hay aquí con el Opus Dei y todo el aparataje que tiene tan fuertemente presente el Estado y la política argentina. Bueno, Ayelen, nada, agradecerte. Y bueno, mañana nos vamos a ver muchos nuestros compañeros. Nosotros estamos haciendo base aquí desde la radio. Vamos a estar sacando a algunos compañeros que estén allá, pero bueno, vamos a estar todos acompañando la marcha. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por invitarme.